29. Santa María sopra Minerva. Vaya a la página 39 del folleto. La explicación comenzará en el exterior, frente a la fachada. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. En el siglo VIII existía en este lugar una pequeña capilla cimentada sobre unas ruinas romanas que pertenecían, según se pensaba, a un antiguo templo pagano dedicado a la diosa Minerva. La capilla se llamó por ello Santa María sopra Minerva, aunque hoy se sabe que el templo de Minerva quedaba a unos 100 metros de aquí. En el siglo XIII, el Papa cedió la capilla a los dominicos, que hicieron de este lugar el cuartel general de la orden y comenzaron la construcción de la gran iglesia que vamos a visitar. Este hecho constituye una curiosa coincidencia, porque Minerva, Atenea para los griegos, era en la antigua Roma una deidad benéfica, diosa de la sabiduría y la inteligencia, pero también podía tornarse una fiera guerrera, dispuesta a defender el orden en el mundo de los hombres cuando éste se veía amenazado, y por eso se le solía representar con yelmo, lanza y escudo. Lo curioso es que los dominicos cumplieron en la iglesia esta doble función. Nacieron en el siglo XIII para predicar la ortodoxia, en un momento en que proliferaban los grupos heréticos en la cristiandad. Estos monjes mendicantes recorrieron incansables los caminos de Europa con su hábito blanco y su capa negra, y dieron a la iglesia sus más grandes teólogos y predicadores, algunos de los cuales transformaron el pensamiento de Occidente. Pero precisamente por la especial preparación intelectual de sus miembros, los dominicos ocuparon los principales puestos en los tribunales de la Inquisición desde que esta institución adquirió rango pontificio con el Papa Gregorio IX en 1231. La construcción de esta iglesia por los dominicos comenzó el año 1280. Cuando apenas se había levantado una pequeña parte, 25 años después, los papas abandonaron la ciudad de Roma. Durante casi un siglo residieron en Aviñón y sin su patrocinio toda la actividad constructiva de la ciudad quedó paralizada. Pero la orden de los dominicos se hallaba entonces en pleno apogeo y así, aunque el ritmo de trabajo se ralentizó enormemente, fueron capaces de seguir adelante con la construcción de su sede central. Sin duda las obras de Santa María sopra Minerva debieron de ser un insólito espectáculo para la Roma del siglo XIV, una ciudad semidesierta, consumida por las eternas luchas de los clanes nobiliarios. Con el definitivo retorno de los papas a Roma en el siglo XV, llegaron a la ciudad los nuevos aires del Renacimiento, y en Santa María sopra Minerva se acometieron reformas importantes siguiendo el nuevo estilo. En el siglo XVII se realizaron también nuevas intervenciones a cargo de Carlo Maderno, que aportaron al edificio cierto aspecto barroco en su decoración. La fachada que tenemos ante nosotros fue ligeramente modificada en ese momento, pero corresponde en líneas generales a la original del siglo XV. Cuatro grandes pilastras, sin apenas relieve, sobre una gran superficie plana, marcan las tres naves en que se divide el interior de la iglesia. Toda su decoración se concentra en el remate renacentista sobre el dintel de la puerta central y en los dos tímpanos semicirculares con frescos en las laterales. La austera fachada de esta iglesia apenas permite intuir lo que el visitante va a encontrar en su interior, la única iglesia gótica de toda Roma, decorada con una desbordante colección de pinturas y esculturas de grandes artistas de diversas épocas: Miguel Ángel, Filippino Lippi, Antoniazzo Romano, Perugino, Bernini, obras que serían suficientes para componer un museo. Antes de entrar, fíjese un momento en el pequeño obelisco de la plaza. Fue tallado en el siglo VI a.C. y en época romana adornaba un cercano templo en honor a la diosa egipcia Isis, al igual que el otro pequeño obelisco situado frente al panteón. El simpático elefante que le sirve de base es conocido como el polluelo de Minerva. Fue diseñado por Bernini y esculpido por uno de sus discípulos. La curiosa imagen de este rechoncho elefante cargando con la pieza vertical, muy propia del gusto barroco por la sorpresa y los contrastes, ha hecho mundialmente famosa esta pequeña plaza. En el extremo derecho de la fachada, junto a la puerta, podrá ver unas pequeñas placas de mármol. indican el nivel alcanzado por las inundaciones del Tíber entre los siglos XVI y XIX, y nos recuerdan que nos encontramos en la zona más baja de la ciudad, la que más ha sufrido el azote de las crecidas a lo largo de los siglos. La explicación continuará en el interior. Sitúese en el número 2 del plano del folleto. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La visión que tenemos ante nosotros es absolutamente insólita en Roma. Como ya hemos dicho, Santa María sopra Minerva es la única iglesia gótica de la ciudad. En ninguna otra iglesia romana podrá contemplar arcos ojivales y bóvedas de crucería. Aún así, si se fija con detenimiento, podrá comprobar que las columnas de las pilastras que separan las naves son de imitación de mármol y no de piedra o mampostería, y que tienen capiteles corintios. De modo que el gótico se mezcla aquí con elementos heredados de la antigüedad clásica, cuyo poderoso influjo no falta en ningún edificio de esta ciudad. Por otro lado, el austero aspecto gótico que tenía originalmente la iglesia ha quedado muy alterado tras la restauración de mediados del siglo XIX, fuertemente criticada, que la llenó de mármoles polícromos, pintó las bóvedas de azul estrellado y cubrió arcos y nervaduras con llamativas franjas de color. Durante esa intervención se añadieron también los rosetones de la nave central y la bóveda de la parte delantera de la iglesia. A continuación vamos a recorrer la iglesia señalando sus principales obras de arte. Pasaremos muy rápidamente por algunas de ellas y nos detendremos de modo especial en las más importantes. Tiene indicada su ubicación en el folleto y luego podrá contemplarlas con más calma si lo desea. Diríjase al punto número 3 del plano, que señala la segunda capilla de la nave lateral derecha. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Sobre el altar de esta capilla podemos ver un lienzo del Bachicha, el mismo que pintó la famosa bóveda de la iglesia del Gesù. Representa a San Luis Beltrán, misionero dominico del siglo XVI en las lejanas tierras de Nueva Granada, en la actual Colombia. La siguiente capilla está dedicada a Santa Rosa de Lima. Sobre el altar podrá ver un gran lienzo de la santa rodeada de indios y negros de su Perú natal, entre los que esta mujer desarrollaba una infatigable actividad caritativa. Santa Rosa, nacida en Lima, es la primera mujer americana canonizada por la Iglesia Católica. Monja dominica, asumió como modelo a Santa Catalina de Siena, también dominica, y como ella, tuvo intensas experiencias místicas. En 1671 fue declarada patrona del continente americano y de las Islas Filipinas. Diríjase ahora a la Capilla de la Anunciación, señalada con el punto número 5 en el plano del folleto. Accione la tecla pause hasta que la haya identificado. Esta capilla perteneció a la pintoresca Cofradía de la Anunciación, fundada en 1460 por el cardenal dominico Juan de Torquemada, tío del famoso inquisidor. La cofradía tenía como finalidad dotar a muchachas pobres para que pudieran casarse. Todos los años, el día de la Anunciación, 25 de marzo, las futuras esposas, vestidas de blanco y adornadas con coronas de flores, acudían a este lugar en procesión para recibir su dote. El delicioso cuadro renacentista de Antoniazzo Romano que vemos sobre el altar hace alusión a la actividad de esta cofradía. La tabla, realizada el año 1500, representa la tradicional escena de la Anunciación, nombre que recibía también la cofradía. La Virgen parece interrumpir momentáneamente el encuentro con el ángel que le anuncia que va a ser madre del Redentor para hacer entrega de la dote a una de las tres muchachas que se encuentra ante ella, y ya tiene preparadas las otras dos para sus compañeras. Detrás de ellas vemos al propio cardenal Torquemada que las presenta a la Virgen. Siga avanzando ahora por la nave lateral derecha. Dejando atrás la siguiente capilla, más grande, alcanzará la de San Raimundo de Peñafort, señalada en el plano con el punto número 6. Accione la tecla pause hasta que la haya identificado. En la pared derecha de esta capilla se encuentra una magnífica obra de Andrea Breño, uno de los escultores más populares y prolíficos del 480 romano. la tumba del cardenal Coca, realizada a finales del siglo XV. Sobre el sepulcro vemos un valioso fresco atribuido a Melozzo da Forlì, que representa al cardenal en el supremo momento de comparecer ante Jesucristo juez entre dos ángeles que tocan las trompetas. A continuación, nos detendremos en el mayor tesoro artístico de esta iglesia, la famosísima capilla Carafa, joya del arte del siglo XV. Ocupa el brazo derecho del crucero, muy cerca del lugar en que nos encontramos, y dispone de un sistema de iluminación independiente que quizá tenga que activar. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Esta capilla fue construida por orden del cardenal Oliviero Carafa en honor del santo dominico Tomás de Aquino, hombre de prodigiosa inteligencia sobre cuya ingente obra se ha construido durante siglos buena parte de la teología católica. La capilla Carafa, deslumbrante por su belleza y colorido, fue decorada por Filippino Lippi entre 1489 y 1493, y está considerada con justicia como una de las obras pictóricas más importantes de finales del siglo en Roma. Lippi desarrolló un trabajo decorativo basado en la perspectiva y en elementos arquitectónicos clásicos típicamente renacentistas. Sus paisajes y estas falsas arquitecturas parecen formar una unidad con las estructuras reales y dotarlas de profundidad. Realizaremos ahora una breve descripción de los frescos. En la pared frontal vemos en el centro una tabla con la escena de la Anunciación en la que Santo Tomás presenta a la Virgen al cardenal Carafa, fundador de esta capilla. Enmarcando esta escena, aislada por un edículo clásico, se presenta la Asunción de la Virgen. En la parte alta de la pared, la Virgen asciende a los cielos entre un cortejo de ángeles músicos de extraordinaria belleza, mientras los apóstoles, en la parte inferior, a ambos lados del edículo, contemplan la escena llenos de asombro. Sus figuras, enormemente expresivas, se enmarcan en un apacible paisaje lleno de detalles pintorescos, característico del primer Renacimiento. Anunciación y Asunción. Principio y final de la misión de la Virgen. Un compendio de toda su labor como Madre del Redentor. En la pared de la derecha puede ver, en el registro superior, a Santo Tomás adorando el crucifijo. Tres frailes dominicos que solían acompañarle cuentan que en cierta ocasión, después de haber completado su tratado sobre la Eucaristía, vieron a Santo Tomás quedar en éxtasis frente al altar y escucharon una voz que le decía: «Ven scripsisti de me», «Bien has escrito de mí, Tomás, ¿qué recompensa deseas?». A lo que el teólogo respondió: «Nada más que a ti, Señor». La escena es confusa y, según otros, podría representar la tentación del joven Tomás. En el registro inferior aparece representado Santo Tomás confundiendo a los herejes. La imagen muestra al teólogo dominico en el centro refutando a dos célebres herejes del primitivo cristianismo, Arrio y Sabelio, que aparecen a ambos lados, cabizbajos y acompañados por sus seguidores, con sus libros por el suelo como símbolo de su ciencia derrotada. Santo Tomás, desde su cátedra, es asistido por cuatro figuras femeninas que simbolizan a la gramática, la retórica, la dialéctica y la filosofía, y en medio, una figura tumbada, alegoría del error vencido. En el paisaje de fondo que hay a la izquierda, se puede reconocer la Basílica de San Juan de Letrán, todavía adornada con la estatua ecuestre de Marco Aurelio, trasladada en el siglo XVI a la Plaza del Campidoglio. Las pinturas de esta capilla constituyen la obra maestra de Filippino Lippi y muestran algunas de las cualidades heredadas de su maestro Botticelli. La gracia sutil de sus figuras, la expresividad de los rostros y los colores cálidos y luminosos. En la bóveda que cubre la capilla puede ver representadas cuatro sibilas que portan los rótulos de las más famosas profecías sobre la Virgen. Pero estas no son ya obra de Filippino Lippi, sino de Rafaelino del Garbo. En la pared izquierda vemos el monumento del Papa Pablo IV Carafa, pariente del cardenal Oliviero, un hombre que siendo monje había prestado grandes servicios a la Iglesia, pero que nunca debió llegar al pontificado. Dejó en los romanos el recuerdo de un papa temible, duro e intransigente, creó, entre otras cosas, el gueto judío. Ahora, si se separa unos pasos de la capilla, podrá ver inmediatamente a su izquierda la tumba de Guglielmo Durán, obispo de Mende en Francia. Es de estilo gótico y fue realizada a finales del siglo XIII por Giovanni di Cosma. Fíjese sobre todo en el precioso mosaico que representa a la Virgen con el niño y el propio difunto entre Santo Domingo y San Privato. Vayamos ahora hasta el altar mayor de la iglesia, donde están los restos mortales de la gran Santa Catalina de Siena. Accione la tecla pause hasta que se encuentre allí. Aquí reposan los restos de la gran santa sienesa, excepto su cabeza, que fue donada a los habitantes de Siena en 1385. Santa Catalina, patrona de Roma y de Italia, y protectora del papado, es la primera mujer, junto con Santa Teresa de Jesús, que fue proclamada doctora de la Iglesia. Nació en Siena en 1347 y allí pasó la mayor parte de su vida como terciaria dominica, retirada en la casa paterna. Solo la abandonaba para asistir a misa y atender a las personas más necesitadas de su ciudad. Pronto se extendió la fama de sus milagros y sus escalofriantes experiencias místicas. Mujer analfabeta como muchas de su época, solo aprendió a leer a edad madura. Pero era tal la influencia que ejercía su palabra y su capacidad para comprender las posturas enfrentadas que los poderosos de su tiempo comenzaron a demandar su mediación. En el siglo XIV, Italia se desangraba en guerras fratricidas. Catalina puso paz primero entre los señores de su Toscana natal y finalmente entre el Papa y los estados italianos. En esta tarea desplegó una intensa correspondencia epistolar, dictando las cartas que ella misma no sabía escribir y que actualmente se cuentan entre los clásicos de la lengua italiana. Catalina conseguía armonizar las posiciones más diversas. En 1375 trabajó para que las ciudades de Pisa y Lucca permanecieran leales al Papa. 3 años después medió entre Florencia y el Papa Gregorio XI, y preparó la adhesión de Nápoles a Urbano VI. Su intervención fue decisiva para conseguir que los papas regresaran de Aviñón. Escribía con frecuencia al pontífice y llegó a viajar personalmente a Francia. Su visita impresionó a Gregorio XI, quien al poco tiempo abandonó Aviñón y entró finalmente en Roma el 17 de enero de 1377. Santa Catalina murió en Roma en 1380, a escasos metros de aquí, a la edad de 33 años. Hasta finales del siglo XIX, los papas acudían cada año a esta iglesia para rezar ante la tumba de esta mujer extraordinaria que tanto les había ayudado con sus consejos y que ostenta el título de protectora del pontificado. En la sacristía, señalada en el plano del folleto con el número 11, puede visitarse la estancia en que murió Santa Catalina, que fue trasladada con muros y pavimento desde su antigua ubicación en las proximidades de esta iglesia para hacer de ella un santuario en memoria de la santa. Está decorada con frescos de Antoniato Romano y luego podrá visitarla si lo desea. Tras el altar se encuentra el coro, llamado también Capilla Medicea, porque alberga las tumbas de 2 célebres papas florentinos pertenecientes a la familia de los Médicis, León X y Clemente VII, 2 papas del Renacimiento que se enfrentaron con escaso acierto a la crisis protestante abierta en la Iglesia por Lutero. Sus monumentos funerarios tienen un considerable valor artístico y fueron diseñados por el también florentino Antonio da San Gallo el Joven entre 1536 y 1540. A la izquierda del altar se encuentra una estatua de Cristo resucitado comenzada por Miguel Ángel en 1519 y completada por 2 de sus discípulos en 1521. Aunque algunos críticos coinciden en que estos últimos hicieron un trabajo mediocre, se trata sin duda de una figura de notable elegancia que todavía deja traslucir el cincel del gran genio. La imagen representa el instante en que Cristo, ya resucitado y portando los instrumentos de su pasión, lanza su última mirada a la tierra antes de ascender a los cielos. Para terminar el recorrido por esta iglesia, visitaremos la impresionante tumba del gran pintor Fra Angelico, señalada con el número 10 en el plano del folleto. Accione la tecla pause hasta que la haya localizado. El dominico Fray Giovanni da Fiesole, también llamado Fra Angelico, y desde su beatificación Beato Angelico, es una figura esencial en la pintura italiana del siglo XV, a caballo entre la tradición medieval y el nuevo arte renacentista, y célebre por la delicadeza espiritual que rezuman todas sus figuras. Fra Angelico murió en 1455 en el convento de dominicos vecino a esta iglesia. En la impresionante lápida que recubre su sepulcro, el pintor aparece vestido con su hábito de dominico, y sus manos, que tanta belleza crearon, reposan inertes cruzadas sobre el vientre. Sin duda tenemos ante nosotros la descarnada efigie de un hombre muerto, como si nuestros ojos pudieran ver el interior del ataúd atravesando la piedra y la madera. En 1984, ante esta tumba, el Papa Juan Pablo II proclamó al Beato Angelico patrono de todos los artistas. En la capilla contigua podrá ver una deliciosa imagen de la Virgen con el Niño, antiguamente atribuida a Fra Angelico y actualmente a su discípulo Benozzo Gozzoli. Junto a ella se encuentra un extraordinario sepulcro de Mino de Fiesole, decorado con un bajorrelieve romano, en el que se ve a Hércules luchando con el león de Nemea. En esta iglesia de dominicos, llena del recuerdo de grandes teólogos, místicos y misioneros, está también presente la sombra de la Inquisición. En el monasterio anejo a la iglesia, tuvo lugar el célebre proceso contra Galileo en 1633, donde se le prohibió la enseñanza de sus doctrinas científicas, que en aquel momento parecieron incompatibles con la interpretación de la Biblia. Tiene señaladas otras obras de interés de esta iglesia en el plano del folleto.